En este programa, precisamente el día de hoy, queremos saludarles a todos quienes están conectados ya en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país y también en las radios El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Decirles a todos ustedes bienvenidos y bienvenidas con estos temas musicales como es Saruma Urco de José Antonio Jara y Saruma Oro y Sol de José también Antonio Jara, interpretados por nuestro invitado del día de hoy, Tito Cuenca, que nos visita desde Saruma para compartir con todos ustedes todos esos secretos junto a la música, junto también a la trompeta y esos nuevos proyectos de vida que tiene. Así que esperamos que ustedes no se desconecten porque nos vamos ya con el siguiente segmento aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hoy queremos saludar y dar la bienvenida a Tito Cuenca, que les había dicho a ustedes que nos visita desde Saruma para compartir con nosotros todos sus secretos y sus proyecciones musicales. Tito Cuenca, como les habíamos dicho, nació en Saruma y siempre apegado a la música ecuatoriana y también a todos los géneros. Y hoy vamos a conocer si él puede vivir o no de la música y sobre todo de este instrumento como es la trompeta. Bienvenido, Tito. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laurita, buenas tardes. Ya es un placer acompañarte en tu programa. Ya me extrañaba, hace mucho tiempo que estuve aquí, ya me extrañaba que no me invites nuevamente. Pero bueno, estamos aquí en tu programa, encantadísimo de estar nuevamente aquí para conversar un poquito de la música y gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha en todas partes del mundo. Bueno, hablar de Saruma, una ciudad también muy patrimonial, con una rica gastronomía, sobre todo rico en oro también. Rico en oro, en café, en tigrillo, en manjar. Y en su rica gente. Y su linda y rica gente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la niñez de Tito? Bueno, una acotación, yo estoy radicado acá en la capital. Claro que vengo de allá, desde que me gradué estoy radicado acá en la capital haciendo música, lo que me apasiona, la música, la trompeta y todo lo que tenga que ver con música estoy inmerso. Pero su niñez fue en Saruma. Claro que sí, mis primeros pasos, bueno, cuando yo tenía los 7 años de edad, quizás 6, 7 años, mi papá ya me llevaba a tocar en la banda. Yo empecé tocando el bombo, el tambor, los platillos. Uno ya nace con el swing, con el sabor en las venas. Y bueno, su padre estuvo en la banda de Claro, tocaba en la banda de Saruma, en la bandita de pueblo, ¿no? Usted empezó a hacer música al oído. Claro, pues uno ya nace con el ritmo ahí, y entonces mi papá me llevaba a tocar el bombo, el tambor, los platillos, y luego empecé con la trompeta, ya a la edad de unos 8, 9 años empecé ya a dar mis primeros pasos con la trompeta. Aprendí en una escuelita de música de allá en Saruma, una escuelita nomás que aprendí lo básico, que mi maestro me enseñó a coger la trompeta, las notas principales y listo. Todo lo demás lo he venido realizando a través de mis estudios, de una manera personal, ¿no? Yo soy autodidacta de la música, todo me ha costado aprender, pero ahí cuando uno tiene ese cariño por hacer algo, va hacia adelante investigando, ensayando, practicando y así ha sido mi vida hasta ahora. Bueno, usted nos dice, tuve que aprender, como se dice, la música al oído con este instrumento. No ingresó al conservatorio. No. Todo el mundo me pregunta en qué conservatorio estudiaste. Yo les digo, la verdad que hasta ahora no conozco dónde queda el conservatorio. ¿Y la lectura musical cómo la hace? Eso mismo. Cuando mi maestro me enseñó a leer las notas, solo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y pare de contar. Y luego con el tiempo yo tocaba de oído porque tenía que ver las notas en la partitura y tenía que escuchar la canción para ir tocando. Pero luego cuando vine acá a Quito, yo vine de paseo. Me gradué y vine de paseo por una semanita, pero esa semanita por diferentes circunstancias hasta ahora. Se quedó aquí en Quito y de así. Hecho pues se puede vivir de la música. Claro que sí, porque como le estoy comentando... yo tuve que esforzarme por aprender a leer partitura primero, sin escuchar el disco, nada, las figuras musicales y aprender, y eso era mi meta, aprender a leer, me ponían la partitura y aprender a leer. Luego, mi otro escalafón era aprender a escribir música, y con eso me di cuenta que para hacer arreglos, escribir música, hay que tocar un instrumento armónico. En este caso puede ser la guitarra o el piano. Y me tocó en ese tiempo, como no había recursos, me conseguí una guitarra por ahí y con eso aprendí a rasgar primero y luego con eso aprendí a escribir música poco a poco. Y así todas las noches me he dedicado hasta aprender. Bueno, y cuando hablamos de que usted fue un apasionado, un aficionado, donde usted tuvo que aprender muchísimo y saber que usted tiene que hacer la música sobre todo, pero vemos, por ejemplo, en uno de sus volúmenes y en las participaciones que usted nos brinda, siempre vinculado a la música ecuatoriana. Pues sí, la verdad, ese es un gusto que tengo desde la niñez, porque mi padre, como le digo, tocaba en una banda y tocaba música ecuatoriana, y también tenía un trío de cuerdas, él tocaba el bandolín, y siempre interpretaban música ecuatoriana, Pasillo, Salvazo, San Juanitos, y eso me llenaba y siempre me llevó a gustar, y yo quise interpretar con la trompeta ahora. En mi primer volumen tengo grabado solo música ecuatoriana, entre Pasillos, San Juanitos, Pasacalles, que me recordaban en ese tiempo a mi padre. Siempre hay algo que digo en este programa y usted lo ratifica en este momento. Quizá en la época de la juventud siempre estamos pensando en la música de la época, la música actual, pero hay un momento donde la nostalgia, el cariño, el afecto hace que nosotros regresemos y demos una mirada a nuestra música, porque viene el recuerdo: esto escuchaba mi papá, esto escuchaba mi mamá, esto escuchaba mi abuelito. ¿Tú crees que eso puede también ser parte de estas generaciones? Yo creo que sí, como yo hablábamos la otra vez con un poco de amigos, yo creo que se debe inculcar en la educación básica, en el colegio, en la escuela, en los conservatorios, más que todo lo que tenga que ver con educación musical, inculcar nuestras propias raíces. Y yo creo que nos llevaría a otro mundo eso. Yo estoy de acuerdo que la música clásica tiene mucho que ver, pero yo creo que primerito se debería estudiar lo nuestro. Y ahí salen nuestros sentimientos y se podría hacer mejor música ecuatoriana. Claro que los ritmos actuales tienen mucho que ver, incluso yo he tocado toda mi vida musical, la mayor parte ha sido en orquestas, grupos tropicales, música tropical de la época, y en eso he estado. Pero siempre la música ecuatoriana la he tenido de fondo, de primerito. Perfecto. Bueno, Tito, queremos aprovechar antes de irnos a escuchar un siguiente tema musical. Saludar a todas las personas que te están mirando a través del Facebook, porque viniste con equipo para transmitir este sí, claro, programa. Así que un abrazo grande. Vamos a ver si es que puedo dar lectura. Lucho Pancho Ruiz Villavicencio dice: saludos, querido amigo y maestro desde Santo Domingo, un fuerte abrazo y bendiciones. Muchísimas gracias a todos mis amigos que me siguen en las redes, en el Facebook, en YouTube, en todas las redes. Un fuerte abrazo a todos ellos. Víctor Luque te dice: bien, maestro, el mejor trompetista del Ecuador en el momento. Ah, y haciéndolo lo que nos nace del corazón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música, no se desconecte, porque nosotros vamos a seguir conversando con nuestro invitado Tito Cuenca, pero el siguiente tema musical es que vamos a escuchar es un pasillo. Este lleva por título Adoración, de Enrique Ibáñez Mora. Vamos a ver. Y ahí estábamos disfrutando de este hermoso pasillo, pero ahora vamos a seguir conversando ya con Tito, pero antes quiero saludar a Luis Lituma, dice, grande maestro, siempre adelante. Ese es el mensaje que le hacen llegar también en este instante. Y bueno, nosotros estábamos diciendo para aquellas personas que de pronto están sintonizando a través de las ondas, aparte de las redes sociales, queríamos decirles que Tito pasó la mayor parte de su niñez allá en Zaruma, y nosotros pensamos o estamos trasladándonos hasta Zaruma, ver cómo fue esa niñez, corriendo, de pronto saliendo a alguna finca, corriendo con sus amigos, dando ya las serenatas. ¿Cómo fue eso? Claro que sí, fue una niñez muy hermosa. Nosotros recordamos en aquel tiempo cuando era tiempo de agricultura, en el tiempo de mi niñez, donde se cosechaba el café, las pomarrosas, los mangos, las naranjas. Todavía no salía el boom del oro, que luego fue y nos hizo mucho daño a la estructura básicamente de Zaruma. Pero fue una niñez muy hermosa porque encima con la música mi papá que me llevaba a todas las presentaciones de la banda, y yo recién dando mis primeros pasos en la música, que me gustaba muchísimo. Y con nuestros amigos armamos luego una orquesta de niños para... Era para amenizar nomás, pero eso se fue convirtiendo en algo grande. Y hasta la época que me gradué, hasta ahí mantuvimos la orquesta. Desde niños en el tiempo de Menudo, no sé si te recuerdas. ¿Y en qué tocaban? ¿Qué instrumentos? ¿Cómo hacían para poner ahí? Es que había en la escuela de música, habían instrumentos. Ah, ya habían y, instrumentos. Claro, habían en la escuelita de música, había batería, habían pianos, habían trompetas. ¿Qué canción te recuerdas de Menudo ahorita? De Menudo, bueno, nosotros no tocábamos de Menudo, nosotros tocábamos música tropical, ya empezamos con la música tropical. La canción primerita que empezamos a tocar fue Colegiala. Colegiala, de Rodolfo. Colegiala. Claro, era linda, la época, ¿no? Claro, y con ese tema empezamos nuestro grupo, y se hizo grande, y nos prestaban toda la instrumentación para ir a las presentaciones. Pero eso nosotros solo lo quisimos algo pequeño, pero se fue convirtiendo en algo grande. Y ya nosotros niños, ¿cómo manejar eso? Estuvo medio complicado. Luego cada quien tomó su rumbo por otros lados y nos separamos y se acabó la orquesta. Claro, ya es la típica de a veces de los pueblos de buscar otras formas de supervivencia, claro. Por estudios también. Y ahora estaba pensando que tú decías la época de la agricultura, de la cosecha del café allí en Zaruma, y estaba pensando en la canción de José Antonio Jara que le canta a Saidita, que dice, voy en mi burro hasta el cafetal, ¿no? Ah, es el cafetal. Es el cafetal, ajá. Precisamente. Ese, sí, claro, es el tema de José Antonio Jara, que en ese tiempo era solo el café, que se sacaba en grandes cantidades. Luego hubo el boom del oro y la gente dejó el campo para ir a explotar el oro, ¿no? Bueno, ahí está la niñez, hasta que cada quien tomó su rumbo, dejó esta belleza, que de hecho, Tito, sé que tú regresas frecuentemente a tu Zaruma natal para ofrecer conciertos. Claro que sí, gracias a toda la gente que siempre me invita. Ahora tengo un grupo musical aparte, amenizamos fiestas de todo compromiso social y nos invitan, nos llaman y encantadísimos nosotros. Yo siempre encantado de ir por allá. Perfecto, mira, porque uno nunca puede olvidar a esa tierra que nos... Claro que sí, cuando tú llegas a... Amigos, claro, nos encontramos con compañeros de la niñez, hay gente que no veo desde la escuela, imagínate. Y nos encontramos ahí, es algo hermoso, ¿no? Se pasa súper bien. Saludamos en este instante a Flavio Mauricio Delgado Romero. Felicitaciones, maestro y amigo, le dice para usted. Ahí está, dé la respuesta a usted, maestro, antes de irnos a conocer. Mi gran amigo Flavio Mauricio, compañero de lucha y mil batallas acá en la capital. Un saludo allá en la Tacunga. Bueno, maestro, y ahora sí vamos a conocer algo de este instrumento que usted dice, bueno, aprendí la guitarra porque tengo que hacerlo de alguna forma como para poderme ir hasta mi instrumento principal, que es la trompeta. Sí, la trompeta. Bueno, la trompeta me llamó la atención desde la niñez por su brillantez y como que sobresale en las bandas, sobresale en los conciertos de bandas, de sinfónicas, de orquestas grandes. Es la que más sobresale por su brillantez. Y es un instrumento que viene desde la época de antes de Cristo, muchos años atrás, porque con eso llamaban a grupos por la brillantez y el alcance que tenía para escuchar en todo lado, ¿no? Entonces es un instrumento que me llamó la atención porque sobresalía. Y dije, yo tengo que aprender esto, y en la escuela, desde el primer grado que estuve, me sacaron de cornetista de la banda de guerra que se decía en aquel entonces. Y llegué a ser el primer corneta, que yo tocaba los toques de atención solito con la corneta, y a mi maestro le encantaba eso. Y incluso cuando salí de la escuela, cuando estaba en el colegio, todavía me llamaba para interpretar el toque de silencio que se llamaba para izar la bandera en todos los actos. Todos los actos sociales. Ajá. Bueno, y de hecho, pues eso le ayudó a usted a tener experiencia con este instrumento. ¿Qué más puede contarnos usted de este instrumento? Bueno, la trompeta hay que irla conociendo poco a poco y tratar de sacarle provecho. Hay mucha gente que piensa que la trompeta hay que darle duro, el que más sopla, el que más fuerte, el que más pita arriba, el que es el mejor, y eso no es así. A la trompeta yo respeto, admiro a las personas que tratan y estudian de sacar un sonido de la trompeta, un sonido propio, original, un sonido agradable para el oído de las personas. A esa persona lo respeto porque es un poco complicado sacar un sonido original de la trompeta, agradable al oído. Y entonces usted nos dice, no es tan complicado, no necesitas tanta fuerza. ¿Qué necesitas? Claro que sí. Porque a mí me desespera saber que tengo que tener mucho aire para poder darle sonido. Sí, sí, pero no se trata de eso. Se trata de utilizar el diafragma como un cantante, es igual. Funciona el aire de acá abajo y sale, es como una manguera que está soplando y a la salida tiene los labios y vibra los labios, sale el sonido. Y es cuestión de estudio, práctica, nada más. O sea, primero sonido y después posición en la boca. Primerito saber respirar bien. Y luego en la boca, la posición de la boquilla para poder vibrar los labios y que salga el aire y sale el sonido suavecito. ¿Cuánto tiempo cree que puedo aprender a tomar el suficiente aire para estar en una trompeta? No, es muy fácil, cuestión de práctica nomás. Hay que sacar el sonido bien bonito, con eso vamos para adelante. Y sí, de hecho, pues usted nos decía solamente es cuestión, pero también usted nos decía es saber dónde voy a ubicar el instrumento. La boquilla. O sea, que la cada persona puede tener una forma distinta de... Eso depende mucho de la embocadura, de la posición de los dientes de cada persona. Ajá. Ah, entonces tiene que acomodarse a la dentadura de cada quien y eso cada persona con el estudio ya le va saliendo. Bueno, vamos, Tito, a seguir escuchando música junto a este gran instrumento como es la trompeta. Al regresar nos comentas qué nomás tiene una trompeta, ¿qué te parece? Claro que sí, claro que sí. El siguiente tema que nosotros en este instante les vamos a compartir es precisamente Quiteña Linda. A propósito de hablar de las fiestas de Quito, que ya se... Thank you. al inicio del programa les habíamos, más bien de esta canción les habíamos anunciado que íbamos a escuchar Quiteña Linda, pero bueno, se nos fue en dechas, así que ese fue el tema musical. Y a propósito de escuchar este tema musical, alguien del Facebook nos dice feliz día del músico, porque nosotros nos habíamos olvidado de al inicio de este programa ofrecerlo para todos los músicos de Ecuador y del mundo. Es el día de Santa Cecilia. Y por lo tanto, pues, con esto queremos decirles que todas las canciones que vendrán a continuación son para ustedes. Usted tiene la palabra, maestro. Sí, un saludo especialísimo, grande, un fuerte abrazo a toda mi linda gente seguidora y en especial a los músicos que disfruten de este día que es nuestro día, Santa Cecilia, nuestra patrona. Saludamos a Luis Orlando Maldonado Valareso, muchos éxitos, le dice a usted, maestro. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. Y ahora vamos a conocer cuáles son los elementos de este mágico instrumento. Bueno, la trompeta, todo el mundo cree que es un instrumento difícil por lo que se lo ve, que uno bota mucho aire, sopla, porque hace falta a veces práctica, ¿no?, para poderlo hacer fácil. Pero bueno, se compone por la campana, de donde sale el sonido. Luego vienen las llaves, donde se dan las notas musicales, y se compone por otras bombas que sirven para la afinación, y la boquilla, el instrumento, la parte principal para poder sacar el sonido. Es un instrumento fácil, solo con aire nomás funciona, pero se requiere, como todo, todo es fácil dedicándose y practicando. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la trompeta? En el día, por lo menos una horita. Si una, no es, hora diaria. Una hora diaria, si no es más, o cuando tengo tiempo es un poco más, pero por diferentes ocupaciones, viajes, uno no puede tomarse todo el tiempo, pero es aconsejable de una hora y un poco más. ¿Y siempre con músicos, o sea, dedicando las canciones, o hay algo especial no, que usted tiene? Claro, hay ejercicios para intervalos, acordes, bueno, hay un poco de... Ahora en la actualidad, la facilidad de las redes sociales, te puedes conseguir ejercicios más fácil. Antes era un poco complicado conseguir los libros, pero en cambio en el YouTube tienes la facilidad de conseguir muchos ejercicios para que tú puedas practicar. Es muy, muy fácil ahora ya. Bueno, y vamos a conocer un día en la vida de Tito Cuenca. ¿Qué hace durante el día? Bueno, en la mañana, el desayuno correspondiente, luego cojo la trompeta un ratico por diferentes ocupaciones, ya se pasa el día. En la tarde tengo que salir a hacer grabaciones o hago grabaciones en casa mismo porque ya me puse el estudio de grabación, ya no tengo que estar viajando. Antes me llevaba a Ibarra, Santo Domingo, Machala, en donde me pidan que grabe la trompeta para diferentes artistas. Ahora la facilidad de esto, de la tecnología, ya yo puedo grabar en casa, no viajar, entonces grabo en casa, me envían, los grabo y luego yo les reenvío a donde me pidan. ¿Esto que graba usted son para pistas, para acompañar otros instrumentos? Claro, cuando un artista, un cantante está grabando un disco, está grabando en Ibarra, supongamos, está grabando allá, todo el señor que está haciendo toda la producción me envía los temas, pero sin las trompetas, porque yo tengo que poner las trompetas, entonces me envía por correo, yo grabo las trompetas en casa y luego le reenvío para que él arme todo. ¿Ahora ya es fácil esa conexión? Muy fácil, muy fácil. Es una tecnología que nos ayuda bastante. ¿Qué toma en cuenta usted para hacer el montaje? No, pues debe estar bien puesto las bases. Eso es todo. Porque sí he tenido algunos trabajitos también que sí... Es decir, que a usted le llegan, por ejemplo, ya el sonido de todos los otros instrumentos. Exacto, las bases más que todo. ¿Tiene que escuchar? Y poner la trompeta. Claro, algunas ya me mandan hecho todo lo que tengo que hacer con arreglos musicales, con las partituras, ya me envían todo. Pero a veces no me envían las partituras, entonces uno mismo tiene que... Ahí funciona la oreja también. Uh-huh. ¿Y una vez le ha tocado en alguna ocasión repetir ese trabajo a usted? Claro que sí, nadie es perfecto. Cuando yo empecé a grabar, se requiere de mucha técnica y mucha precisión, porque se graba dos trompetas, siempre, casi la mayoría de veces, a veces tres, entonces la una tiene que estar súper apegada a la segunda y la tercera para que suene exacto. Entonces al principio sí requiere un poco de práctica para lograr eso, y la afinación fundamental. La afinación, que es parte fundamental. Cuando hablamos de afinación, ¿a qué se hace referencia? La afinación, como nosotros llamamos, se refiere al 440 musical que decimos nosotros. Tiene que estar afinadito a la pista, a todo acorde con el piano. Hay otros instrumentos, puede ser saxos, trombones, y si no está afinado en el mismo 440, no va a sonar igual. No sale perfecto. No sale perfecto, y esa producción ya un poco tambalea. Bueno, y usted al haber, sabemos que en este CD hay aproximadamente 15 temas musicales que usted los ha grabado. Pero eso significa que esa producción no solo se queda encerrada en este CD, sino que hay mucho más que lo ha compartido con otros artistas. ¿Ha sumado cuántas grabaciones ha realizado? La verdad, desde que empecé a hacer producciones musicales, la verdad no tengo ni idea. Hasta ahorita no. He grabado mucho para muchos artistas. ¿Pasa de la Centuria? Sí, claro que sí. Desde mucho tiempo, desde casi cuando yo llegué acá a Quito, empecé con esto de la grabación y me empezaban a llamar de todo lado para hacer las producciones, pero la verdad no tengo exacto el número, pero sí, claro, pasan de centenares. ¿Y en cuanto a los géneros musicales, solo música ecuatoriana o también hay otros géneros? Yo en mis presentaciones, en mis shows, hago de todo, música ecuatoriana y música internacional, pero más yo estoy enfocado en la música ecuatoriana. Vamos a seguir nosotros disfrutando de música y ahora sí nos vamos con Quiteña Linda, el tema que les habíamos anunciado. Anticipándonos a las fiestas de Quito. Sí, es el que viva Quito. Y ya estamos de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Tito Cuenca. Y saludamos, hacemos extensivo como siempre ese abrazo para todas las radios amigas que nos escuchan en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Así que un abrazo, como siempre, para todos y cada uno de ustedes. Vamos a seguir conversando cuáles son los nuevos proyectos de Tito Cuenca. Gracias, Laurita. Una sola acotación, me permites. Quiero enviar un saludo especialísimo a todos los arumeños en el mundo entero y aquí en la capital por celebrarse los 198 años de independencia de nuestra querida Zaruma, la Sultana del Oro. Un saludo para José Jaramillo, que nos está escuchando y nos está viendo por las redes sociales. Precisamente mañana hago una invitación a todas las personas que quieran acompañarnos en el Círculo Militar. Es el gran festejo de los 198 años de la independencia de Zaruma. Mañana tenemos el programón, así que todos invitados en el Círculo Militar, amenizado por Titanes, un grupo especial. ¡Qué chévere! Miren ustedes también, y sin duda, si ese programón, como dice Tito, se lo hace aquí en la capital de los ecuatorianos, también se lo realizará allá en Zaruma, así que les enviamos un abrazo súper grande para todos, porque sabemos que es un cantón que siempre bota la casa por su ventana para festejar a su querida Zaruma. Claro, el día principal, 26 de noviembre, allá en Zaruma, parada militar y muchas cosas más. Bueno, ahí el tigrillo más grande del mundo también estamos por ahí, claro. Eso, sí. Qué rico. Sí. ¿Y usted va a hacer también su tigrillo? En casa siempre lo hacemos. Bueno, esperamos disfrutar también nosotros de un delicioso tigrillo para recordar también a esta bella tierra, porque antes siempre digo yo esto, que como teníamos un poco de recelo, de vergüenza, decir que comíamos el molloco, el tigrillo. No, eso es lo mejor. Este tipo de comida. Pero ahora como que uno se siente así con energía, con mucho orgullo. Más orgullo, sí, claro. Que uno se sí, claro, pues sí. Cada región tiene su propia alimentación, digo yo. Pero allá en Zaruma el plátano, la yuca. Oye, Tito. Y la pregunta siguiente es, ¿le hacen el tigrillo o usted lo hace? Bueno, la verdad me lo dan haciendo. Pero si en este momento alguien llama y le dice, Tito, por favor, dame la receta del tigrillo, ¿cómo debo Bueno, hacerlo? Le digo lo que yo sé, ¿no? Pero, ¿cómo hacerlo? Bueno, sé que es el plátano, se lo cocina, el plátano verde, se lo cocina y luego se lo maja con la piedrita y luego se va a sartén a freírlo y con un poquito de queso, de huevo, etcétera, etcétera, se lo fríe y acompañado de una carne encima, sabrosísimo. O sea, usted ya le puso algo más, madre mía, y con esta hambre que tenemos el día de hoy, imagínense ustedes. Y no puede faltar la tacita de café, pues. Claro, el delicioso café zarumeño. Y a los que les gusta la cebollita, pues con un refrito antes. Claro, también tiene que ser. Queda sumamente delicioso. Esos pequeños detalles es lo que yo no me sé, pero y cuando me siento a mí me lo dan quizás solo, ahí disfrutando del desayuno y acompañados de la buena música. Claro que sí, musiquita ecuatoriana para nosotros. Ahí están los secretos. Cuando usted visite Zaruma, no deje de consumir el famoso tigrillo, que es delicioso y que cada persona tiene su, ¿qué diríamos así?, su chispa, su secretito por ahí para que le salga cada día más rico. Esta delicia que la podemos encontrar en la costa ecuatoriana, ahí en ese punto, en Zaruma. Claro que uno migra y se aprende a hacerlo por otro lado, se enseña, pero llegar allá y consumirlo es recordar también y ser parte de esas tradiciones de nuestras abuelas. Allá es el original. Allá es el original, pues siempre remontándonos a eso. Bueno, vamos a seguir nuestro diálogo, Tito, sé que hay estos festejos que se van a realizar aquí en Quito, que se van a realizar en Zaruma, pero regresemos nosotros a nuestro instrumento que le ha permitido a usted realizar varias grabaciones. Pero al inicio de este programa habíamos mencionado, vamos a conocer si en este caso Tito Cuenca puede vivir de la música. Claro que sí. Lo importante es tratar de sobresalir del montón, que digo yo. Porque si tú eres uno más del grupo, ¿cómo sobrevives? Entonces tienes que sobresalir, digo yo, haciendo estas cosas, haciendo trabajos, pero trabajos profesionales, pues, ¿no? Si no, no, no. Además de eso, yo he logrado hacer algunos arreglos para varias orquestas. Incluso estoy haciendo unos arreglos por una orquesta de Canadá, que cuando estuve por allá les gustó mis arreglos musicales, yo les envío de acá los arreglos. Ellos me piden que les haga tales temas, y les envío para allá. ¿De qué música, sobre todo? Música internacional. Ah, música internacional. Sí, sí. Ellos me envían, quiero estos temas, yo les envío las partituras para que la orquesta suene. ¿Y cuándo se estrenará, por ejemplo, esas obras que usted está trabajando? Bueno, eso es a pedido de cada grupo, ¿no? Aquí, incluso aquí en la capital, una orquesta, un grupo X me pide, quiero los arreglos para tal persona, para este grupo, para tantos instrumentos, entonces uno tiene que hacerlo. Y gracias a Dios ha gustado y jamás he quedado mal en eso. ¿Y qué significa para Tito Cuenca cuando ya empieza a crecer, empieza a internacionalizarse? Bueno, la verdad es un orgullo para uno pensar de que de un lugar que uno viene tan humilde. Toda mi vida he sido humilde, mis padres me han enseñado a ser humilde, al respeto a los demás, jamás crecerse, siempre pisar en la, poner los pies sobre la tierra. Y esa humildad ha llevado a muchos rincones de todo el mundo, y la gente les gusta como soy. Tengo muchos seguidores desde niños que me escriben, y es un orgullo decirles, esto es así, porque me piden consejos, me hacen algunas preguntas respecto a la música, al instrumento, a todo. Yo encantado, les digo, lo que pueda ayudarles, encantado de la vida. ¿Han trabajado con niños o jóvenes enseñando a tocar este instrumento? Pues la verdad me han pedido, me piden mucho por redes sociales, me escriben, maestro, ¿cuándo me puede dar unas clasecitas, que esto, que el otro? Y la verdad que tanta gente que me escribe, ya lo estoy pensando más en serio. Quisiera poner una academia de música, tal vez, por ahí empezar a dar clases personalizadas de la trompeta, ¿no? Puede ser más adelante. Ahorita estoy enfocado en otras cosas, pero como les digo a mis seguidores, yo les avisaré más adelante para invitarles para compartir todo lo que yo sé, mis conocimientos, y ayudarles, ¿no? Tito Cuenca aprende a hacer música a raíz de el conocimiento de su padre, quien estuvo vinculado a las bandas. Tito Cuenca seguramente tiene hijos, ¿también compartirá esa sabiduría, o hay sus niños, su familia, nada que ver con la música? No, sí, mi hija mayor ya es una profesional. Un saludo para mi hija Vane, que está viéndonos por ahí. Ella está inmersa en el mundo musical, pero por su profesión, ¿no? Ella estudió relaciones públicas, comunicación social, entonces ella está inmersa en ese mundo de varios artistas. Pero los otros habrá que esperar, porque todavía están pequeños. Están empezando los primeros pininos. Claro que sí. Pero bueno, seguramente si alguien se inclina por la música, irá hasta el conservatorio. Claro que sí, es la oportunidad que yo no tuve, o sea, de aprender desde el inicio con profesores, maestros, académicos, ¿no? Si bien es cierto, la formación académica es tan importante, pero en el caso de Tito Cuenca, ¿qué nos puede decir cuando usted no necesitó un conservatorio para poder esforzarse y crecer? Como yo digo siempre, cuando a uno le gusta algo, tiene que esforzarse por hacerlo, cueste lo que cueste. Tenga lo que tenga que hacer, pero yo no tuve la oportunidad de ser un músico académico, pero lo he logrado, lo que yo me siento contento, lo que sé. Claro que me falta muchísimo por aprender, y eso da con el ensayo, la práctica y todo, ¿no? Pero no me arrepiento de no haber conocido un conservatorio, pero bueno, así fue mi vida, pero he aprendido gracias a mi propio esfuerzo. ¿Hay algo que le falta cumplir a Tito Cuenca? Claro que sí, yo quiero, mis siguientes metas es seguir haciendo mis producciones musicales con trompeta, pero siempre con la música ecuatoriana por delante. Eso... Haré algo internacional también, pero la música ecuatoriana es la que más me llena. Bueno, vamos nosotros a agradecerle a Tito, como siempre, por habernos acompañado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos gustaría que usted finalice con ese mensaje para que la gente no se desanime, sino que empiece a trabajar para cumplir esos grandes sueños. Sí, primero agradeciéndote, Laurita, por la invitación, y esto nos ayuda a seguir adelante. Mi consejo para todos mis seguidores que están ahí con la trompeta, siempre escribiéndome... Nunca desmayen, la práctica todos los días, eso es lo que hace a un músico. Bueno, muchísimas gracias también a todos quienes nos han acompañado y a nuestro compañero Francisco Viracocha, que ha estado en los controles. Y recuerde que Tito Cuenca les espera el día de mañana, ¿en dónde? En el Círculo Militar, para celebrar los 198 años de independencia de Zaruma, la Sultana del Oro. Allá nos vemos, no se lo pierdan, un programón. Y terminamos con esta canción de Luis Nieto, que lleva por título Chicha de Jora. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.